seguir sentado. No me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado. Yo me quiero divertir. Que cambien este ritmo.